buenos días. Muy buenos días, comenzamos el Café Mañanero, conectado todo el mundo, por aquí, por allá. Comenzamos nuestro programa que nos llevará por lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Empezamos destacando a esta hora el tiempo en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. 25 grados centígrados se me marca hoy. Bueno, se siente, ha cambiado esto radicalmente. Me marca incluso una máxima de 32 grados para hoy. Y la mínima 23. Viento 8 kilómetros por hora, una humedad del 79%. La probabilidad de precipitaciones o lluvias es del 7%. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los indicadores económicos en el día de hoy. Mucha atención, la bolsa. La bolsa en el día de hoy. La cotización del euro frente a... Cotización del euro frente al dólar. Vamos encontrando los principales valores del día. Bueno, el euro se cotiza frente al dólar a 1,09. El barril de petróleo que alcanza los 101 dólares. Y el IBEX 35 que ha cerrado la jornada en 8.230 puntos. Bueno, son los principales datos que tenemos para destacar en el día de hoy. Miramos también el contexto de las noticias más importantes del día que estaremos desarrollando en breve. Miraremos una vez más a la situación de Ucrania, la última hora sobre la guerra. Y de esta parte de última hora destacamos que el presidente de Ucrania, Zelensky, asegura que 28.893 civiles han sido rescatados a través de corredores humanitarios. Un dato para destacar. Hay veces nos centramos básicamente en los muertos y no también, sino también hay que tener en cuenta las cifras que hablan de las vidas que se salvan. Es muy importante, es otra mirada de la realidad. Aquí en España el gobierno insiste en alcanzar el objetivo del 2% del Producto Interior Bruto en el gasto en defensa, pero no aclara en cuánto tiempo. Del ámbito latinoamericano seguimos pendientes de las elecciones en Colombia, o mejor dicho, del ambiente electoral en Colombia. Se van conformando coaliciones, o mejor dicho, los candidatos van recabando apoyo más allá de sus propios partidos. Esto en lo que será el repaso de la prensa latinoamericana. También destacamos la inestabilidad política en el Perú. Una moción de censura contra el presidente. Una vez más. Bueno, en el caso de Perú se le llama vacancia. Más adelante estaremos abordando el tema. Y en lo que tiene que ver con deportes, buenas noticias, se nos deja a la Champions. El Atlético de Madrid se ha clasificado a los cuartos de final tras dejar en el camino al Manchester United de Cristiano Ronaldo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En el apartado musical les presentamos Mala Novia. Mala Novia es una canción de una agrupación de salsa. Son divas. Y estamos hablando de la primera orquesta femenina de Puerto Rico que estrenan su nueva producción discográfica. Vamos a ver cómo suena. Entonces, pendientes todo el mundo de lo que puedan hacer las mujeres, y la música no es la excepción. La dedicatoria a Celia Cruz, bueno, es un tributo a la eterna reina de la salsa. Tiene un conglomerado de éxitos, de cruz, entre ellos Kimbara, Soy Antillana, Bemba Colorá, Cúcala, Usted Abusó, La Vida es un Carnaval. Bueno, son algunos de los títulos que alcanzamos a destacar de esta producción discográfica. También participan en el tema Soy Antillana, la agrupación cubana Anacaona, que es la orquesta femenina más antigua, fundada por allá en el año 1932. Tenemos que remontarnos a muchos años atrás para dar cuenta efectivamente de esta legendaria orquesta. Vamos entonces con el repertorio que nos traen Son Divas, así se titula la agrupación. Él bailando con otra y yo bailando con otro, él gozando con otra y yo. Si lo agarro bailando con otra, está pillado y no le digo nada. Si me agarra bailando con otro, seguir bailando toda la madrugada. Él bailando con otra y yo, bailando con otro, él gozando con otra y yo. Es la mejor medida para no ser celosa, para vivir la vida. Así es como se goza, y si él duerme la mañana, yo dormiré el día entero. Hoy comenzamos el Café Mañanero escuchando la buena música de Son Divas, una orquesta femenina de Puerto Rico. Nos traen su repertorio para que todo el mundo baile al ritmo de salsa. Son Divas. Bueno, hace parte de esta agrupación Nicole Santiago, es la directora musical y trompetista. También hace parte Rebeca Zambrano. Espectacular. La agrupación está encabezada además por Camilo, por la cantante puertorriqueña Lilian Aponte y la colombiana Luzmari Parra. Mientras que la producción del disco viene de la mano del veterano trombonista puertorriqueño Aníbal de Gracia. Ya está a disposición de todos los amantes de la buena música. Y suena aquí en Latinos RTV, en el Café Mañanero. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. De inmediato vamos a estar repasando la actualidad, los hechos noticiosos más importantes del día, al tiempo que también estaremos con entrevista, como es costumbre. Hoy estaremos entrevistando a un director de cine colombiano que nos trae una producción muy interesante, que nos hace ver la realidad de Colombia. Por supuesto, también estaremos abordando la información deportiva. Hay buenas noticias por los lados de la Champions. El Atlético de Madrid se ha clasificado a los cuartos de final, dando cuenta del poderoso Manchester United de Cristiano Ronaldo. ¡Feliz mañana! Gracias por seguirnos. Siempre el tiempo sana. Cuando se va el amor, las cosas son más claras. Hoy veo lo que tienes, veo lo que dabas. Cuando se va el amor, las cosas son más claras. Hoy gano lo que pierdes, pierdo lo que ganas. La vida que es un calor, yo sé que te amo. Que te amo. ¿Dónde estás? Mírame. De vez en cuando muero de rabia y de celos, pero nunca. Bueno, simplemente hemos querido hacer zapping de los cortes musicales que sean parte de esta producción discográfica que ya tienen a su disposición aquí en Latinos RTV. Este es el primer sencillo promocional. Mala novia se titula la canción. Creíste que pedazos de mí caerían al suelo. Juraste que mi autoestima se quemaría en tu fuego. Me hacías sentir inferior. Qué error en vez de darme amor. Y hoy me criticas, pues soy gaviota cuando levanto el vuelo. A una mujer, una chica, una dama no se trata de esa manera. Solo te pedí besos, estos caricias para alcanzar las estrellas. Mala novia yo, si sufrí tanto y sé que mis llantos para levantarme. Mala novia yo, por quedarme durmiendo en la mesa cuando tú llegabas tarde. Ese estigma de tenerme en una caja de cristal sin respirar atrapada. Primera, segunda y tercera en la vida. Mala novia yo, pues lo dominaste mi vida y mi historia. Yo sé muy bien de cómo fui contigo, aunque le cuentes a tus amigos, ja, que soy una mala novia. Mala Café Mañanero. Disfrútalo. Comenzamos el Café Mañanero. Feliz mañana. Lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré. Recuerden, Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tillo, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador, en un solo lugar. A partir del mediodía se pueden acercar a este importante restaurante para encontrar los sabores del otro lado del Atlántico. Un estilo internacional, diferente, cocina de autor, Restaurante Yacaré. Así empezamos nuestro programa. Vamos inmediatamente a dar cuenta de el monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Aquí está el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Damos cuenta todos los días de los principales hechos noticiosos, el acontecer político en general, los temas que nos ocupan. Hoy me quiero centrar básicamente en algo que tiene que ver con la inmigración. Un grupo de organizaciones no gubernamentales coordinadas bajo el movimiento estatal Regularización Ya ha iniciado este martes frente al Congreso una campaña para la recogida de 500.000 firmas que les permita registrar en la Cámara Baja una iniciativa legislativa popular para realizar una regularización extraordinaria de las personas migrantes que están en España. Estas entidades han señalado que, según sus estimaciones más recientes, en el país residen de manera administrativa irregular entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad. Y tal como ha explicado ante los medios los representantes de esta iniciativa, estas personas son vecinos, amigos, los hijos que van al colegio o quienes cuidan a los mayores, pero también quienes aportan a las empresas con su talento. Esta es precisamente la razón por la que merecen ser regularizados. Ojalá y el gobierno se haga eco de esta realidad. Sería justo atenderlo. Lo que está pasando y la solidaridad que se está expresando con Ucrania es una buena referencia para comprender el problema que viven muchas personas en el mundo y que les obliga precisamente a tomar las maletas, a marcharse de su país y llegar en este caso a España. Repito, lo que está pasando en Ucrania es una referencia importante, un ejemplo contundente de lo que le ocurre a ciudadanos de otros países, conflictos olvidados, hambre, injusticias, que convierten a sus ciudadanos en migrantes, pero que llegan, por ejemplo, a Europa, España, por ejemplo, y les toca emprender una vida en una situación administrativa complicada, sin los papeles. Es muy difícil la vida de un inmigrante sin los papeles. Que el caso de Ucrania sirva para entender la realidad de otros inmigrantes o refugiados en el mundo. Feliz mañana, es nuestro monólogo de actualidad en el día de hoy. Inmediatamente vamos a abordar hechos noticiosos del día. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Eres la mujer más maravillosa del mundo. La persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos.

con Cini Domínguez y Adrián Erazo. Concierto del Día del Padre, Cuto Soto e Isla Bonita. Colaboran Anthony Exclusivo. Reservas 641-977-882. 641-977-882. Patrocinador oficial, Revestimientos Chepe. Patrocinan Brasas y Calderos, Cuclas, Rico Rico, Rincón Pradereño, Christoph Barbería, Restaurante Puchis y Bola 8. No se te olvide el 19 de marzo, Orquesta de Cuto Soto e Isla Bonita celebrando el Día del Padre. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Siento que conmigo estás jugando y por eso me estoy preguntando. Si te toco yo te siento fría, algo dice que no eres mía y yo siento que me estás matando. Y otra vez yo te vuelvo a creer, yo te acepto en mi vida y te vas enseguida. Que tú me querías, este amor ya se te está acabando. Yo sentía que tú me mentías, vi un número que no conocía y no tuve el valor para llamarlo. Y otra vez yo te vuelvo a creer, yo te acepto en mi vida y te vas enseguida. Es el título de esta preciosa canción que estamos escuchando, comenzando el día con buena música. Es Nicky Jam, pero a ritmo de salsa. No le acompaña aquí gente de zona. ¡Feliz día, Valencia! Aquí viene la actualidad en el Café Mañanero. Vamos a repasar desde España hasta América Latina lo que está pasando. Es una cita diaria que tenemos aquí en Latinos RTV. Pero antes, debo decirle que nos estamos preparando para el próximo 29 de marzo. Vamos a presentar oficialmente nuestra nueva imagen y lo vamos a hacer con un espectáculo musical cuyo artista estelar es Johnny Rivera. 29 de abril, 29 de abril, sí, en la sala Madison. Las entradas ya las pueden adquirir en el restaurante Brasas y Calderos, en la avenida Alfawir número 7, aquí en Valencia. 29 de abril, Festival Latinos. No te lo pierdas. Siento fría, algo dice que no eres mía. Y yo siento que me estás matando. Y otra vez yo te vuelvo a creer. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero, a nombre a esta hora de Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones te ofrece un pack de servicios muy completo. Incluye lo que es fibra óptica, es decir, la alta velocidad, y también llamadas ilimitadas. Only One Comunicaciones. Hay varios puntos aquí en Valencia donde te puedes acercar. Bueno, son 3 en total para hacerte con estas grandes promociones. Hoy, a propósito, les tenemos muy buenas noticias. Hay novedades. Novedades en las promociones de Only One Comunicaciones. Más adelante, precisamente, vamos a dar cuenta de esas grandes novedades. Only One Comunicaciones, en todo caso, sigue siendo la alternativa para lo que tiene que ver con conexión a internet, alta velocidad, altísima velocidad y llamadas ilimitadas. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Vamos entonces con el repaso de las noticias más importantes del día en el Café Mañanero. Damos cuenta efectivamente de la última hora en lo que tiene que ver con la situación de Ucrania. La última hora habla de bombardeos, desafortunadamente, a la capital Kiev. Sigue sufriendo el asedio de las tropas rusas. Y la última hora, atención a lo que nos llega de Ucrania. Varios barcos rusos han bombardeado la costa ucraniana en la región de Odessa. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha asegurado a primera hora de este miércoles que 28.893 personas han sido rescatadas a través de corredores humanitarios en varias áreas de combate en el país. Respecto a los corredores humanitarios habilitados, ha dicho que espera que este miércoles se pueda evacuar a más ciudadanos de las regiones de Sumy y Kharkov. En otro orden de noticias sobre el mismo tema, las autoridades han denunciado la muerte de 7 civiles en Chemnitz y Donetsk y un bombardeo en la región de Dnipropetrovsk por parte de las tropas rusas en el vigésimo día de la invasión. La Fiscalía General de Chernihiv ha iniciado una investigación previa al juicio sobre el tiroteo de 3 jóvenes por parte del ejército ruso en esta región. Siguiendo con más noticias, en el contexto nacional, el portavoz de, o la portavoz, mejor dicho, del gobierno, Isabel Rodríguez, ha insistido este martes en que el Ejecutivo ha adquirido el compromiso de llegar a un gasto de defensa del 2% del Producto Interior Bruto, aunque no ha aclarado en cuántos años se va a alcanzar ese 2%. Siguiendo con más actualidad, y ya en lo que tiene que ver con, evidentemente, el contexto nacional, estamos en este apartado. Recogemos también las declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. y también para las relaciones internacionales. Putin ha invadido un país, para que nos hagamos una idea, más grande que España, no solamente en dimensiones geográficas, territoriales, sino también de una población semejante a la población española, 44 millones de ucranianos y ucranianas. Para que nos hagamos una idea, en Siria, en 2 años, hubo un movimiento de 1 millón de refugiados. En estos poco más de 15 días que llevamos de conflicto en Ucrania, son casi 3 millones los ucranianos que han salido como refugiados de su país. Por tanto, a lo que voy es que tenemos que ser conscientes de que tenemos que medir las palabras, de que tenemos que apostar por la vía diplomática, abrir esos espacios de diálogo para lograr frenar la guerra, pero frenar la guerra ahora mismo significa parar los pies a Putin. Y parar los pies a Putin significa, en primer lugar, la unidad de la Unión Europea, de la Alianza Atlántica, y en segundo lugar, la solidaridad con el pueblo ucraniano. Y esa solidaridad se tiene que manifestar, como hicimos en el Consejo Europeo, lo decía precisamente la presidenta de la Comisión en su rueda de prensa, transferir recursos económicos para sostener la economía de Ucrania. Hoy el Fondo Monetario Internacional prevé una recesión estratosférica de Ucrania como consecuencia de esta invasión de Putin. En segundo lugar, transferir también ayuda humanitaria, tanto bilateral como por parte de la Unión Europea, y sin duda alguna también proveer de material defensivo y también de ofensivo a los soldados y también a la gente que se está ahora mismo defendiendo de esta invasión ilegal. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que destaca que estamos en un momento definitivo para la Unión Europea y las relaciones internacionales, sigue insistiendo en que hay que pararle los pies a Putin de alguna forma. Del ámbito internacional, nos centramos en las elecciones de Colombia. Federico Gutiérrez ha recibido el apoyo del Partido Centro Democrático, que es el partido oficialista. Sigue sumando apoyos y de alguna manera se está convirtiendo en el candidato de moda. Por todo el país, con muchos sectores, hemos estado en todas las regiones, pero hay que decir que somos un equipo y que estamos juntos y que ese equipo suma y vamos a sumar más y vamos a ganar la presidencia. Hemos hecho un trabajo inmenso por todo el país. Federico Gutiérrez, candidato de la derecha, centro derecha en Colombia. Todo parece indicar de que la contienda electoral se va a centrar en Federico Gutiérrez a la derecha y Gustavo Petro, como bien se sabe, ya en la izquierda. Repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Nos centramos también en la información deportiva. El Atlético de Madrid dio cuenta de el poderoso Manchester United. Lo ha dejado en el camino y ya está en cuartos de final. Buen partido de los del Cholo Simeone en Inglaterra, en condición de visitante, demostrando que tiene poder. Más adelante, en tiempo de deportes, estaremos ampliando la información. Es el repaso de las noticias más importantes del día en lo que tiene que ver con el apartado cultural y en materia de entrevistas. Hoy vamos a estar dialogando con Iván Guarnizo, director de un documental colombiano que se ha estado proyectando acá en Europa y que ya cuenta con un palmarés muy interesante. Sobre las 10 de la mañana estaremos hablando con el director colombiano que se encuentra en España. El documental se titula Al Otro Lado. Más adelante entonces estaremos abordando estos y otros temas de interés. Resumen de la actualidad en el Café Mañanero. Escucha Latinos 107.9. Está buena. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Bueno, arrancamos ya lo que tiene que ver con los segmentos del Café Mañanero. El primero en hacerlo es Carlos Angulo, que nos trae la nota ecológica. Carlos, buenos días. Carlos, bueno, vamos inmediatamente a dar cuenta de los distintos segmentos del Café Mañanero. En una mañana bastante agradable. Bueno, hoy no hace tanto frío. Ya está con nosotros en los estudios Ana Luisa Cardona. Ana Luisa, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los que nos escuchan en el Café Mañanero. Tanto frío, Jorge, yo creo que son cosas tuyas. Yo no, estoy muerta de frío. Ah, sí. Pero es que aquí me está diciendo que estamos sobre los 20 grados. Quizás sea cierto, pero como yo soy caribeña, tengo la sangre caribeña, quizá no me termino de acostumbrar al frío, a pesar de que en Valencia no es tan fuerte, pero... Bueno, para nosotros los caribeños, cualquier brisita fresca ya es frío. Es invierno, ¿no? Totalmente. Bueno, estamos metidos de lleno en las fallas aquí en la ciudad de Valencia. Acoge sus fiestas tradicionales, unas fallas que hay veces se nos antojan un poco extrañas, ¿no? Porque estamos recuperando la normalidad y hace apenas unos 6 meses tuvimos unas fallas. Sí, efectivamente, incluso unas fallas con toque de queda incluido, aún persistía esas restricciones de horario y ya pues para esta vez son las fallas de vuelta a la normalidad, como bien dicen los valencianos, y se ve en las calles el ambiente fallero, se escuchan los petardos, todos los fuegos artificiales. Ayer a las 12, de hecho, fue la plantada, si no me equivoco, que es que ya el inicio oficial de las festividades más importantes de las fallas, lo que son las premiaciones de los ninots, de las esculturas, la crema finalmente el sábado, un sinfín de actividades y las calles se ven llenas de falleros y de turistas, además, que no se quieren perder esta festividad valenciana. Estamos comenzando el Café Mañanero, dando cuenta de la actualidad en la ciudad de donde originamos, este espacio que recoge la actualidad nacional e internacional. Vamos inmediatamente entonces a iniciar el apartado de los segmentos y lo hacemos con Carlos Angulo. Ya está preparado con la nota ecológica, al comenzar este tramo de nuestro programa, que representa además nuestro compromiso con el medio ambiente. Carlos, buenos días. Bueno, alguna dificultad tenemos ahí con el sonido. Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la Nota Ecológica se celebra la segunda semana de Mares por Siempre, una iniciativa de la MSC. Desde el 21 al 27 de marzo del año 2022, la MSC presenta la iniciativa denominada Mares por Siempre, que busca poner en valor lo que es la pesca sostenible. Durante toda esta semana se tendrán lugar diferentes actividades que buscan generar conocimiento y reflexión sobre lo que es la pesca sostenible en esta década. De acuerdo con la Marine Stewardship Council, o MSC, conocida por sus siglas, que es una organización internacional sin ánimo de lucro que trabaja desde hace más de 20 años para que la pesca se convierta en una actividad sostenible, presenta una vez más en esta nueva edición su Semana de Mares por Siempre, una iniciativa que se celebra con el objetivo de concienciar a la ciudadanía acerca de este tipo de práctica. La Semana de Mares por Siempre une a todos aquellos agentes comprometidos con la pesca sostenible y certificada, así como el consumo responsable del pescado, como marcas, distribuidores, fabricantes, instituciones científicas y educativas, además de otras organizaciones, para buscar sumar y difundir de forma más eficiente, de acuerdo con las declaraciones de la directora de este consorcio, Laura Rodríguez, en Portugal. Esta iniciativa se suma a más de 70 empresas y embajadores que busquen crear, en España y en Portugal, una nueva alianza que presente la pesca sostenible como una de las nuevas alternativas para el futuro de la caza y la pesca en el resto del continente europeo. Gracias, Carlos. Y continuamos ahora con otro apartado muy interesante. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Mucha atención, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha anunciado que el Ejecutivo espera poner en marcha en las próximas semanas una bolsa de familias españolas que se han ofrecido a acoger a desplazados por la guerra de Ucrania. En este sentido, ha señalado que se reforzará la acogida mediante esta red que canalizará la solidaridad demostrando por las familias españolas y cuyas solicitudes han llegado a través de distintas vías. Según ha explicado durante la presentación del Plan Ucrania Urgente para gestionar la acogida y la tramitación de los expedientes de todos los ucranianos que lleguen a España, el Ejecutivo colaborará con las organizaciones no gubernamentales para determinar qué hogares son más propicios para acoger a estas personas y que en ellos se cumplan todos los derechos. Pasamos a otro apartado en el Café Mañanero. Vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene el tema político del día. Otra forma de seguir la actualidad en el Café Mañanero. Tiempo para el análisis y la opinión. Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el paso atrás que ha dado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el día de ayer con respecto a sus pretensiones de unir Ucrania a la OTAN. Y es que el presidente ucraniano ha dado esta noticia en el marco de una visita a Kiev de los líderes de Polonia, Eslovenia y la República Checa. Y es que su decisión empata perfectamente con una de las exigencias de Rusia para renunciar a su invasión del país. Eso sí, por el momento, Moscú no se ha pronunciado. Y es que la alternativa que propone el mismo Zelensky es una garantía de seguridad aparte con Occidente. Si no podemos entrar por la puerta grande, entonces tenemos que cooperar con las organizaciones con las que sí podemos, con las que sí nos ayudarán a protegernos. Fueron las palabras de Zelensky y en las que agregó: nos hemos dado cuenta de que Ucrania no será miembro de la OTAN. Y en el tema político del día nos preguntamos, con estas contundentes palabras, ¿el presidente Zelensky está aceptando una de las premisas que exige Rusia para no continuar con la invasión de su país? Y también nos preguntamos, ¿no está tratando el mismo presidente Zelensky tratando de disipar con estas palabras la invasión de su país? Y por último nos preguntamos, definitivamente esta es la muestra real de que ha recibido poca o quizá nada de la ayuda que solicitaba a la OTAN para que no fuera invadida Ucrania. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Ya está con nosotros también Ana Luisa Cardona y nos trae un adelanto a esta hora de ese apartado en materia de tecnología y comunicación. Fake news, verdad. Vamos persiguiendo las mentiras de Internet. Ana Luisa, hoy, ¿de qué va el tema? Bueno, Jorge, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, ya que no nos vamos a dedicar en un solo fake news, sino en un grupo en concreto, una agrupación que se dedica a los bulos a través de canales de Telegram y que tienen una cantidad inmensa de seguidores. Son grupos que en concreto ya hemos detectado y ya sabemos que se dedican a todo tipo de bulos. Así que estén atentos, que toda esta información la traeremos en unos minutos en nuestra sección de fake news, ¿verdad? Y está con nosotros John García. En breve estaremos con un invitado especial. ¿De quién se trata? John, buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Pues se trata del cónsul honorario en Kiev, en Ucrania. Es el cónsul de Perú, que han estado desarrollando una labor bastante efectiva, no solamente con los peruanos, sino en términos generales con la comunidad latinoamericana, que por alguna u otra razón han tenido que salir de diferentes ciudades en Ucrania. Entonces, vamos a estar conectando directamente con Ucrania, entonces, el cónsul honorario de Perú, en Kiev, la capital del país. Y a esta hora, Nicky Cuervo nos trae también un adelanto de el apartado del entretenimiento, las noticias del mundo del espectáculo, parte importante también del Café Mañanero. Nicky, vamos entonces con ese adelanto de las noticias del mundo de la música.